Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo estáis? Una semana más nos encontramos aquí en las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, Rock Invierzo, en Colombia Altavoz Radio y en Argentina Radio Crimen Online, para disfrutar de tres horitas cargadas del mejor rock y metal. Desde este momento y durante estas tres próximas horas te voy a estar ofreciendo lo más destacado de la semana a nivel de nuevas publicaciones, de nuevos lanzamientos, con entrevistas a bandas que están publicando disco nuevo, con nuestro apartado de baladas, en fin, que viene el programa cargadito, pero de verdad. Espero que lo disfrutes. Así empezamos hoy con lo nuevo de Paradox. Gracias por elegirnos. ¡Comenzamos! We'll be right back. Paradox nos han servido hoy para comenzar esta edición 1456 del Con Fuerza Heavy. Buen inicio, sí señor. Más Ken Healy con esto que se llama Arms of a Stranger, que se convierte ya en su nueva publicación. Bueno, pues lo que viene ahora es completamente diferente. Se van a convertir en protagonistas hoy del Con Fuerza Heavy. Se llaman Dreyma y en las últimas semanas te estamos ofreciendo ese álbum debut que han titulado Salvaje. Thank you. como todos sabéis perfectamente, este programa se llama Con Fuerza Heavy. Es un programa en el que, a pesar de ese nombre, damos cabida a muchas, muchas, muchas cosas muy diferentes. Y una de esas cosas diferentes a lo que, bueno, pues uno podría imaginar que habitualmente iba a escuchar en un programa en el que aparece la palabra heavy en el nombre, pues una de esas cosas diferentes, como te digo, es Salvaje, el nuevo disco de Dreima, que, como sabes, estamos ofreciéndote desde hace ya unas cuantas semanas aquí en el programa. Bueno, me ha enganchado de tal manera este disco, Salvaje, que estaba deseando de verdad poder adentrarme un poquito más en el interior de este álbum. Y para hacerlo, he pedido la colaboración de Chris, que es el 50% de Dreima y que ya nos está escuchando. Chris, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí en el programa. Buenas. ¿Hace cuántos años? 5 más o menos, ¿no?, que comenzaba esta aventura. Pues sí, allá por 2016, más o menos. Nos conocíamos un poquito antes, pero ya tema musical, la amistad forzando, fue hace 5 años. 5 años que bueno, han dado para unas primeras grabaciones en formato EP y para que por fin ahora, en este 2021 extraño, como lo fue también el pasado 2020, por las circunstancias que todos sabemos, llegue por fin el primer larga duración, el primer LP. Imagino que había ganas ya de tener un disco largo, ¿no? Un disco grande. Sí, bueno, la verdad que sí, porque además como que nosotras desde el primer momento nos lo tomamos muy, o sea, que nos queríamos hacer música, ¿no? Empezamos a hacer, bueno, un EP, dos, y al final, entre una cosa y otra, pues claro, se te van juntando conciertos, tal cual, y tú ya como músico crees, te ves a un nivel que dices, joder, es que me gustaría avanzar y hacer algo más grande, ¿no? Un poquito más evolucionado musicalmente, y al final, bueno, nosotras aprovechamos también el año pasado, que teníamos perspectiva de sacar el disco en 2020, pero bueno, finalmente llegó la pandemia y aprovechamos también el tiempo para moldearlo un poquito más y darle mejor forma y vivirlo de aquella manera. Y nada, al final decidimos sacarlo este año porque bueno, ya se estaba quedando ahí, justo estaba ya masterizado y todo, y era como, a ver, aquí a que soltar la mandanga. Claro, es verdad que una de las preguntas obligadas es precisamente esa, ¿no? ¿En qué sentido ha afectado a Dreima este año y pico de pandemia que llevamos sufriendo ya? Y bueno, pues ya has contestado, aparte de esa pregunta. Por lo pronto ha retrasado el lanzamiento del disco. Sí, ¿no? Y de hecho veníamos antes de pandemia, allá por 2019, que nosotras antes vivíamos en Málaga y ahora estamos por Barcelona. Desde justo ese año, 2019, claro, habíamos tenido un año de gira, de tocar bastante, tocar toda la música que habíamos creado en los dos EPs, ¿no?, que habíamos sacado, y alguna que otra canción nueva que ya veníamos teniendo para el nuevo disco. Pero claro, entre una cosa y otra, al final es que te ves que no hay conciertos a la vista, hay un año desértico que hasta ver tú por dónde sale la cosa. Entonces al final pues decidimos un poco como centrarnos más en la música ya individualmente cada una, ¿no?, a nivel personal, y un poco para, pues, bueno, centrarnos más en los instrumentos, en todo lo relativo a luego ir a grabar y llevarlo como muy bien preparado, ¿no? Y la verdad que fue aprovechando bien el tiempo, la verdad. Espero que, como se dice luego, no hay mal que 100 años dure y al final, bueno, pues que se le pueda sacar algo positivo y, por ejemplo, pues eso, el poder haber trabajado mucho más las cosas. Amel, pues conocemos que pertenecía a un grupo que ha aparecido en muchas ocasiones en este programa, Santa Marta Golden, y tú también tenías una experiencia previa musical. ¿Qué os habéis traído a Dreima de esas experiencias previas en otros grupos? Uf, pues es que se mire por donde se mire, hay diferentes puntos, ¿no? Técnicos, personales. Al final, en cuanto a lo personal, coincido mucho porque ambas somos personas muy creativas, muy introvertidas, que al final nos juntamos las dos y creamos como una persona enorme, ¿no?, por así decirlo. Y luego, pues, bueno, Mel, sobre todo al principio, bueno, empezamos las dos a la par realmente, porque yo no había tocado mucho antes la guitarra eléctrica, ella tampoco los sintetizadores, pero las dos como que nos apoyamos y fue como, venga, esto para adelante, con muchísima ganas de aprender, y al final es que empezamos a crear como una burbuja o una bola alrededor nuestra que ha ido creciendo. Y bueno, de Santa Marta podríamos decir que traemos como la parte más, iba a decir oscura, pero yo diría que no, más como la parte del core, ¿no? La parte más hardcore, por así decirlo, de Dreyma, ¿no? Lo que son sobre todo las guturales. Luego, a nivel ya compositivo, ambas trabajamos de forma equitativa. Y bueno, al final es que Dreyma es como, no sé cómo, nosotras a día de hoy no sabemos cómo definirlo, pero bueno, tenemos un poco de esa mezcla entre lo más soft o lo más dream pop, ¿no? Que al final cada una tienen, es así, por así decirlo, con su personalidad, y luego la parte más dura, ¿no? Que así es como, ¿no?, todo ese impulso y bueno, esa fuerza que al final cargamos con nosotras. Eso te iba a decir, que una de las cosas que se me antoja que tiene que ser muy, muy complicada, incluso para vosotras mismas, o a lo mejor quizá más para vosotras mismas, es el definiros, ¿no? Cuando os preguntan, pero bueno, Dreyma, ¿qué estilo de música hace, ¿no? Yo creo que es una pregunta tan, tan difícil de responder porque hay tantas cosas, por ejemplo, en Salvaje hay, bueno, una infinidad de cosas por descubrir. Sí, totalmente. Es que al final, a ver, si hay que poner una etiqueta así como musical, bueno, el dreamcore, ¿no? Que es como lo que ya he explicado antes, pero al final nosotros siempre acabamos hablando de Dreyma como un concepto en general, ¿no? Lo que somos nosotros, lo que transmitimos sobre todo, porque claro, tú puedes escuchar el disco en tu casa o con auriculares y disfrutarlo y que bueno, se convierta en un viaje personal. Y también, o sea, por ejemplo, ganamos mucho en directo, que al final es ahí donde transmite toda la fuerza, ¿no? Y ahí es donde más se puede ver Dreyma, porque nosotros hacemos los conciertos, bueno, entre canción y canción, o con miradas, o al final, como todo eso, esas emociones se van viendo también y tiene como más carga. Hay mucho de los anteriores trabajos de Moonlight o del propio Dreyma, que fue el primer EP que se publicaba. ¿Se sigue encontrando en Salvaje mucho de eso que había en esos dos primeros discos o notas que ha evolucionado la banda, que ha cambiado? Pues eso sigue estando, sobre todo, a ver, las voces no hemos cambiado casi nada, simplemente, bueno, intentamos jugar siempre con armónicos, cantamos mucho las dos a la vez. Quizás en este disco hayamos dividido eso un poco más y alguna pues canta una parte, luego otra parte, al final nos juntamos, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en Salvaje, en la parte de los coros, ¿no? Y luego también, bueno, hemos evolucionado, por ejemplo, también a nivel guturales, cada vez vamos metiendo más. Yo creo que cada vez nos vamos yendo un poco a la vertiente más dura o más oscura, por así decirlo. Y bueno, Salvaje al final es un disco que, como los anteriores EP de Dreyma, tiene como de todo, ¿no? Tenemos una electrocumbia que aún así es un poco oscura en algunas partes, entonces ese halo dark, por así decirlo, permanece, ¿no? Pero bueno, también tenemos la última canción del disco, que es Mercurio Retrógrado. Claro, al final es como tiene ese halo así, bueno, es un instrumental realmente, y son, bueno, guitarras así con mucho delay y drones de fondo, tal. Entonces, al final, eso es como la idea también que Dreyma tenía al principio, ¿no? Que nosotras, las primeras canciones que compusimos eran un poco así, un poquito dream pop ambient, con sintetizadores así muy finitos y una guitarra con mucho reverb, pero al final, bueno, va evolucionando. Anticipasteis a Manita, Anfibia y Salvaje. Qué difícil, ¿no? Tiene que ser elegir. A ver, ¿cuál cogemos para presentar a la gente antes de que el disco se ponga a la venta, antes de que lo puedan escuchar entero? Es decir, una canción, bueno, que sea un poco toma de contacto con ese futuro disco. Qué difícil, ¿no? Tiene que ser esto. Es muy difícil, porque claro, dije, bueno, Anfibia, pero no porque Anfibia es una electrocumbia y quizás puedas pensar que el grupo solo hace eso, ¿no? Por así decirlo, o hace algo más selvático o tropical. Y al final no, ¿no? Sí que a lo mejor puede haber algunas canciones que tengan algunas trazas parecidas o bases o momentos, ¿no?, de cumbre, por así decirlo, cuando juntamos pues muchas distorsiones de guitarra con la base muy fuerte y los gritos, ¿no? Que eso lo solemos hacer bastante en los estribillos. Pero, uff, de este disco, por ejemplo, así como para introducir a Dreyma, yo creo que las dos lo hemos hablado alguna vez, y la intro, por ejemplo, que pone el nombre del disco también, es un poco, quizás como, nosotros lo tomamos como un himno, ¿no? También que va como agarrando así fuerza. Y bueno, la canción habla de un nacimiento, literalmente, ¿no? El punto de vista de un bebé, desde la barriga de su madre, cuando sale, ¿no?, a la luz y a la vida. Entonces, al final, bueno, la canción en sí tiene como mucha garra, ¿no?, y mucha fuerza. Y nos parece muy bonita también porque ahí juntamos lo que siempre hemos querido hacer también, que son armónicos y coros, ¿no? Y a mí yo es que se me ponen los pelos de punta, ¿no? Me gusta mucho en la hoja de prensa que se nos envía a los medios de comunicación. Hay una frase que me ha gustado mucho, ¿no? Que dice que si bien este disco se divide en 8 temas, escucharlo a saltos supondría lo mismo que recortar un mapa en 1000 pedazos o que alterar el orden de las páginas de una novela sin instrucciones previas. ¿Es quizá un disco para escuchar así en ese orden? O sea, ¿las 8 canciones están en el orden que vosotros queríais que estuviese para que escucharlo sea pues eso, como un libro capítulo a capítulo? Sí, o sea, no literalmente al 100% así, porque quizás alguna canción te pueda sacar más o menos, ¿no? Del hilo. O sea, no, el disco en sí no tiene un concepto con mucha base o con una historia o una narrativa, ¿no? Que se tenga que escuchar de 0 a 8, ¿no? Entonces, al final, bueno, sí que es verdad que tiene una intención, tiene una intro puesta a conciencia, tiene un final puesto a conciencia. Y bueno, también varias canciones que también, por ejemplo, La Mano, que es una canción también así un poco instrumental con voces y coros, es una intro de Amanita. Y que ambas canciones son bastante oscuras y bueno, una de ellas, de hecho, La Mano, es utilizamos el idioma enoquiano. Vamos, de hecho, es un conjuro. Y luego Manita pues habla de una seta literal, ¿no? Pero habla de esa toxicidad, ¿no? De esa pasión que tienes cuando te encuentras a un amor así como muy muy muy intenso, ¿no? Es siempre el principio de las relaciones estas que no lo vimos muy fuerte cuando está muy enganchado a una persona. Antes hablaba yo, Chris, antes hablaba de la variedad, ¿no? Que uno puede encontrar en el disco, de la riqueza a veces de matices también, que es un disco en el que uno va a descubrir muchas cosas con cada escucha diferente. Cuando lo escuchas una vez, escuchas unas cosas y en la segunda escucha o la tercera escucha vas a descubrir detalles que a lo mejor quizá te habían pasado desapercibidos en la primera escucha. Y una de las cosas, por lo que tú estás comentando, ¿no? Del enoquiano es el idioma, ¿no? Hay inglés, hay francés, hay español y hasta incluso este conjuro en enoquiano. Sí, francés también. Ya vamos, que vamos ahí variando un montón. Esto además, de hecho, surgió, por ejemplo, desde La Mano teníamos, bueno, la instrumental hecha y no teníamos pensado, o sea, queríamos jugar con voces y tal. Al final, en el propio estudio, que nosotros grabamos con Marcos Muñiz en La Resinera, en Granada. Claro, ahí surgió todo, nos pusimos a investigar, al final era como que una cosa se unía con otra, también estuvimos allí, eso, el estudio es una casa allí perdida en mitad de la nada, en Granada, entonces al final como que todo cuadraba, ¿no? Con Marcos además habéis repetido. Sí, de hecho Marcos trabajó con nosotras desde Moonlight, que fue nuestro último EP, bastante conceptual y bueno, un poco cinematográfico. De hecho, cada canción cuenta un estado de ánimo. Y con él, vamos, desde el primer momento que trabajamos fue conexión plena, tanto profesional como de amistad. Y bueno, al final también él es un introvertido, igual que nosotras. Y al final, pues bueno, trabajamos muy bien y tenemos mucha confianza. Entonces, este disco sí lo queríamos hacer con él porque a nivel profesional también nosotras hemos evolucionado, pero con él y él también ha evolucionado por otra parte, y entonces al final nos hemos juntado y en el disco yo creo que hay una diferencia del EP que se nota también, una evolución. Se ha cuidado también mucho el aspecto externo del disco, esa portada, ¿no? En la que predominan el color blanco, luego esas manos que se unen, una roja, en fin, que ese color también que aparece en la portada del disco y que le da un aliciente especial, ¿no? En tiempos como estos, en los que, bueno, pues la gente, la inmensa mayoría, escucha la música a través de Spotify o de YouTube o de cualquiera de estas plataformas, pues el que todavía decide comprarse un disco y tenerlo en casa, que se lleve algo más, ¿no? Que se lleve algo bonito y cuidado. Sí, bueno, para nosotros, o sea, eso para nosotras es súper importante también porque trabajamos en este mundo, ambas somos diseñadoras gráficas y claro, al final, en el momento que empezamos a crear algo relativo a la música, pues va unido siempre a algo visual, ya sea videoclip, ya sea todo, la portada, toda la estética, ¿no? Por así decirlo, y luego sí lo hemos cuidado mucho también, Es una portada como muy diferente, o sea, de hecho al principio vamos a poner una foto nuestra y era como, a ver, no, porque esto ya es que haré lo típico, ¿no? Y bueno, la portada en sí no tiene tampoco, es verdad que el color rojo es el que predomina como esa fuerza, ¿no? Pero la portada sobre todo significa una unión, nuestra unión de piel y mía, ¿no? Con esa fuerza que tenemos ambas y lo que creamos juntas. Y bueno, también está un poco basada en Suspiria, en ambas películas, la antigua y la nueva, que es algo también, bueno, la banda sonora en sí, toda la estética nos ha inspirado mucho. Estaba un poco como de trasfondo, ¿no?, a la hora de haber creado el disco. Me ha gustado mucho todo ese aspecto estético del CD, como digo, para cuando te lo vas a escuchar el disco, puedes hacerlo en las distintas plataformas digitales en las que obviamente lo vas a encontrar. Pero apetece mucho tenerlo en casa, porque es un disco, como digo, que se ha cuidado pues todos los detallitos, ¿no? Y eso siempre es muy de agradecer. También el aspecto de lo visual en el videoclip y demás. Y como tú antes apuntabas también, las ganas que imagino que debéis de tener de tocar en directo, ¿no? De presentar esto en vivo encima de un escenario. Sí, además que a nosotros nos gusta también hacerlo con visuales, ¿no? Y al final, pues bueno, que el espectáculo sea como un poco más grande, ¿no? Y este año la verdad que al final hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pensábamos que iba a ser peor, la verdad, y también a la hora de sacar el disco en el 16 de abril, que lo sacamos, claro, teníamos por delante todo el año, no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, si podríamos presentarlo, y al final pues nos han salido bastantes bolos. Hemos tocado en Málaga bastante, de hecho ahora el último concierto que tenemos de la temporada cerrado es ahora el 29 de agosto en Brisa Festival, un festival solidario en Málaga, y bueno, hemos tocado en Madrid, también en Málaga bastante y en Barcelona, pero bueno, han salido cosas y estamos viendo a ver si pronto salen más cositas también. Seguro que se irán añadiendo muchas más cosas. También, además, el trabajo, bueno, pues de toda esa gente, ¿no? Que ha empujado ahí, que ya comentábamos, de Marcos en la labor de producción, de Noirax también, que hace un trabajo de promo para los medios de comunicación también muy, muy, muy importante para que esto continúe dando pasos hacia adelante. Y, en fin, pues esas ganas que tenemos todos de poder disfrutar esto en directo, que sea cuanto antes. Cris, te voy a poner en un último compromiso, que es que entre las 8 canciones que tiene el disco, elijas tú cuál te apetece que utilicemos para que escuchen los oyentes en el final de la entrevista, que no sea Salvaje, que es la que hemos escuchado al principio, de las otras 7, la que a ti quizá, bueno, pues te diga algo especial. Bueno, sé que serán todas, ¿no? Pero una que quizá viene bien en este momento. Vale, pues vamos a ir por Anfibia, que es bastante eléctrica. Exacto, es una canción, además de, yo creo que quizá habría sido la que habría elegido yo también para esta noche. Yo le decía a Cris, te voy a entretener solo 10 minutillos. Al final me he ido a más de 20, pero es que se está muy a gusto hablando con Cris. Vamos, a mí se me pasa volando. Cris, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por este lanzamiento para Mel y para ti, y ojalá que os traiga muchas, muchas alegrías. Muchas gracias. Un saludo. Chao. Escuchamos Anfibias y suenan Dreima, ya sabes, su nuevo disco, Salvaje. El espíritu malo entra en este color. Yeah. que nos lleva a todos, cada uno de los espíritus feos. El espíritu malo entra en su corazón. El espíritu malo entra en su corazón. Anfibia, ahí estaba, otro de los temas de Salvaje, este nuevo disco de Dreyma que te estamos ofreciendo desde antes de que se pusiera a la venta y ahora, que ya lo puedes disfrutar entero, pues con más motivo. Gracias a Chris por compartir este ratito con nosotros. ¡Más cosas, venga! Se llaman Crazy Leaks y acaban de publicar también un nuevo tema. Soundless. Pues eso, Crazy Licks. Ahí estaba ese nuevo lanzamiento. Como este. Es lo que publican ahora, en esta semanita de agosto. Los Social Disorder. Social Disorder, ahí estaba ese tema que acaban de publicar en estos días como nuevo, como perteneciente a su nuevo disco. Y los LA Gang, que también están presentando un nuevo tema. Knock Me Down, así es como se llama esto. We'll be right back. Los LA Gun están ahí presentando ese nuevo lanzamiento que se llama Knock Me Down y que nos ha acercado en este momento a casi cubrir la primera hora de nuestro programa. Pero bueno, todavía tenemos tiempo para seguir escuchando más cositas y compartiendo contigo más lanzamientos que llegan en estos días. Por ejemplo, entre esas cositas nuevas que nos hemos encontrado en el día, pues por ejemplo, podemos compartir contigo lo nuevo de Between Worlds. Se llama No Escape. Between Walls, ahí estaban sonando, No Escape. Y esto es lo nuevo de Cryptos. Crank it up. Pues ahí están Cryptos con su nuevo lanzamiento. Y de ellos pasamos a La Noche Más Oscura, uno de los temas que recogerá en breve el nuevo lanzamiento de Lethargus, que va a llevar por título Eclectia. Deben de estar contando los minutos. Bueno, de momento los días, pero enseguida también serán los minutos que faltan para que se publique Eclectia, el nuevo disco de Lethargus. De momento nos han dejado un par de anticipos. Uno de ellos es este, La noche más oscura. Y bueno, no sé si podría ser pues un poco representativo de lo que vamos a encontrar en Ecleptia. El disco todavía no se ha escuchado, lógicamente aún no se ha puesto a la venta, y entonces con las dificultades que se le añade, pues el no querer desvelar por mi parte demasiados secretos o demasiados detalles de un lanzamiento que obviamente aún no ha salido a la luz, lo que vamos a hacer es apretarle un poquito a Sergio, el bajista de la banda, para ver qué es lo que nos puede contar. Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián, un placer. Igualmente, contando los días, ¿verdad?, de que faltan para que se publique Ecleptia. Sí, la verdad es que ya no queda nada. Ya el 15 de septiembre saldrá a la venta y, bueno, quizás antes tengamos la oportunidad de lanzar un nuevo adelanto. Ajá. Van dos, ¿no? La noche más oscura y el anterior, que fue Destino cruel. Eso es. Y decía yo, ¿podrían definir un poco lo que luego los oyentes de Ecleptia van a encontrar en el disco? Son dos canciones, Destino cruel y La noche más oscura, que bueno, podrían definir un poco el global del disco. Bueno, yo creo que no, porque la verdad es que es un disco muy variado y al final rozamos muchos palos porque no nos ceñimos simplemente a un género dentro del metal. Las más representativas, pues puede que sean las que más creíamos nosotros que podrían enganchar al público como primer impacto de lo que es el nuevo disco, pero ya te digo que las siguientes canciones no tienen nada que ver, pues encontrarte ritmos mucho más progresivos, otras canciones, por ejemplo, La noche más oscura es super power metal, no tiene nada que ver con otros cortes del disco, y como te digo, es un disco tan variado que el siguiente adelanto no tendrá nada que ver con lo que hemos mostrado hasta ahora. Y es lo sorprendente del disco. Yo tengo la fortuna de ya haberlo podido escuchar el disco. Sí, es una de las facultades, ¿no?, que a veces tenemos bueno, pues los medios de comunicación, ¿no?, que a veces las bandas tienen el detalle de hacernos llegar el disco un poquito antes para que lo escuchemos y les aportemos nuestra opinión. Y es verdad que a mí me queman las canciones. O sea, el saber que me tengo que esperar hasta el 15 de septiembre, para mí, bueno, pues la verdad es que me gustaría o estoy deseando de que llegue ese día ya, ¿no?, para poder ofrecer más canciones a los oyentes. No me quiero ni imaginar vosotros. O sea, si a mí me pica en las manos ya el disco, a vosotros imagino que muchísimo más. Es difícil, ¿no?, elegir canciones que vayan un poco a representar el disco antes de que se publique, por lo que tú has dicho, ¿no? Porque es verdad que es un disco muy, muy variado, y elegir una canción que lo represente es muy complicado. Sí, además te voy a contar una cosilla muy curiosa, que cuando justo estábamos preparando lo que sería el primer videoclip, cada uno decía una canción diferente. Teníamos un jaleo, no nos poníamos de acuerdo, y dijimos, bueno, como entre nosotros no nos ponemos de acuerdo porque nos gustan prácticamente todos los temas, valdrían como single, lo que vamos a hacer es enviar a nuestros amigos, a nuestra familia, a los más cercanos, les enviamos las demos y que nos digan ellos cuál es la que más les gusta. Y al final tuvimos que tirar un poco de gente externa para poder elegir las canciones, porque es que para nosotros cualquier tema podría haber sido el single perfectamente. Claro, pero además esto es muy bueno, ¿no? Porque cuando una banda tiene un par de temas que son muy buenos y el resto, bueno, pues están ahí, pues es verdad que todos, obviamente, os habréis decantado por las dos buenas. Cuando cada uno tiene una preferida, es porque, claro, efectivamente, y esto lo puedo yo corroborar, el disco es completísimo y en él ni falta ni sobra absolutamente nada. Es un disco en el que, como tú muy bien dices, cualquiera de las canciones que lo componen podrían ser un single. Sí, sí, y además también siempre viene bien el punto de vista de gente de fuera, que al final, pues, oye, son tus canciones, les tienes un cariño especial, pero bueno, que la gente de fuera también te diga, pues yo elegiría esta, y al final eso fue una ayuda bastante importante para decidir los lanzamientos que íbamos a sacar. Cuéntanos, vamos a hacer un poco memoria, ¿cómo comenzó esta aventura? ¿Cómo de repente decidisteis hacer una banda que se llamara Letargus, que hiciera este tipo de música, que atacara esto de la música en directo, que ya sabemos que es un trabajo muy, muy, muy duro? ¿Cuándo comenzó esta historia? Pues comenzó en 2018, si no recuerdo mal, a principios de 2018. Yo estaba en otra banda y, bueno, soy un culo inquieto y siempre tengo mil inquietudes y necesitaba sacarlas adelante, y dije, yo creo que es el momento de sacar un nuevo proyecto. Y bueno, empecé a encontrar batería, a buscar los miembros de la banda, Al final fue bastante rápido porque en 2019 lanzamos el primer disco, Origen, y bueno, ahora en 2021 sale ya el segundo, o sea que no hemos descansado prácticamente ni un poquito. Entonces, pues eso, desde 2018 que llevamos sin parar, grabando y tocando donde nos dejan y bueno, pues ahora tenemos un grupo muy, muy sólido, que vamos todos a una y estamos muy orgullosos del trabajo que llevamos. Porque ya te digo, para ser una banda relativamente nueva, una banda novel, el reconocimiento por parte de la prensa, de nuestros amigos, de los fans, está siendo brutal. No, vamos, ni lo creemos. Aquellos chicos, aquellas chicas que en 2019 de repente descubrieron Origen y se enamoraron de una banda como Letargus y de repente empezaron a sentirla como propia y a disfrutar con las canciones de aquel disco, ¿qué diferencias van a encontrar en Eclectia? ¿Qué ha cambiado y qué similitudes hay con aquel disco? Bueno, para empezar, hay un cambio de formación entre un disco y otro. En Eclectia, el disco que sale el 15 de septiembre, a la voz está César Ortiz, es cantante de Nocturnia y de Iridium, y Eduardo Cervera a la batería, que fue el antiguo batería de Ciclón. Entonces, ya al tener nuevos miembros, eso ya compositivamente y a la hora de ejecutar los temas, ya es una diferencia. También decir que cuando grabamos el primer disco, Origen, prácticamente no nos conocíamos personalmente. Nos habíamos juntado dos o tres veces, estábamos trabajando normalmente de forma online, nos juntamos a lo mejor una o dos veces al mes, ¿En íbamos al serio? local ¿No y os ahí. conocéis apenas? No, bueno, yo tenía relación con algunos de los miembros, pero el grueso de tal no nos conocíamos, simplemente pues eso, de online, del WhatsApp y poco más. Y ya te digo, fue súper rápido, trabajando desde casa y tal, y la diferencia con Eclectia es que obviamente ya nos conocemos, somos una piña, nos llevamos de puta madre, nos vamos por ahí a tomar cervezas, y eso al final pues también se refleja en la composición, hemos tenido tiempo de llevar los temas al local, trabajarlos en el local, y al final pues es un disco mucho más maduro que Origen. Leía que habéis comentado que en Eclectia se va a encontrar metal progresivo, eso está clarísimo, power también podríamos decir, porque lo acabamos de escuchar también, pero me ha llamado la atención, ¿no? Que destacáis anime, jazz, gospel. Si esto lo lee, igual que lo he leído yo, alguno de los siguientes, quedará pensando, oye, ¿cómo han encajado historias Menuda banda de así? locos. Exacto, ¿cómo lo han encajado esto ahí en Eclectia? Claro, es que como te decía, no nos cerramos a. No estamos cerrados a ningún género en específico. Entonces, pues hay cortes que son más de metal clásico, por ejemplo, y hay otros que te pueden evocar a Dream Theater o. Ya te digo, es que no. Según nos sale, no decimos, no, es que este género, este palo no lo vamos a tocar porque no sé, es que al final, si la idea es buena, intentamos desarrollarla. Intentamos darle nuestro toque, el toque Letargus, y al final, pues, por ejemplo, como La noche más oscura, es un tema que yo presenté a Juanjo, y el tema, pues, aunque sigue siendo power, antes lo era mucho más, ¿vale? Y claro, pues entre Juanjo y tal, al final le dimos el toque Letargus, también tiene sus partes progresivas, sus partes que te recuerdan a una persecución o a un videojuego, al final juegas con muchos más matices, y eso al final enriquece los temas y se nota y es una mezcla, una amalgama de tanto de sonidos como de ritmos, que al final pues enriquece el producto. Yo he dicho al principio que es más complicado hacer una entrevista cuando el disco aún no lo han podido escuchar los oyentes, que obviamente cuando ya está, se pueden comentar todos los matices. Yo es verdad que hay cosas que quiero que descubran los oyentes cuando lo oigan el disco y no quiero que desvelemos todos los detalles. Pero bueno, pues vamos contando cositas que creo que hacen el disco muy, muy atractivo, muy interesante. Por cierto, hemos pasado, ojalá, estamos pasando un momento, por desgracia, que a todos los niveles económicos nos ha afectado enormemente, a nivel social ni te cuento, pero en lo económico, en lo laboral de tantas y tantas personas ha afectado muchísimo. Y por ejemplo, en el mundo de la música, pues junto con el de la cultura en general, ha pasado o lleva pasando un año y pico bastante complicado. Esto lo planteáis también a la hora de publicar el disco. ¿Os ha afectado la pandemia en la grabación, en que se retrasara la publicación? ¿En algún sentido os ha afectado? Pues justo cuando entró la pandemia, nosotros nos encontrábamos en plena gira de Origen, ¿vale? Y al final tuvimos que suspender la gira, nos quedarían unas 5 o 6 fechas, me parece, si no recuerdo mal, tuvimos que suspenderla por el COVID. Y ya de antes teníamos en mente el preparar el nuevo disco. Y pues gracias a que tuvimos que estar en casa encerrados y todo por el tema este de la pandemia, dijimos, es el momento de encerrarnos en el estudio cada uno y hacer el nuevo disco. Al final, por un lado, pues el estar encerrados en casa nos vino bien para poder adelantar el trabajo y conseguir el disco que queríamos hacer. Sí. Pero por otro lado, pues tuvimos que suspender las giras, que seguimos trabajando para reactivarlas cuando se pueda, para 2022. Y bueno, económicamente, Letargus, como nosotros no vivimos de Letargus, para nosotros es a veces un plus, para otras veces es un gasto de dinero, Eso te iba no a es decir, que a como. veces es un gasto más que otra cosa. Claro, entonces, bueno, económicamente, pues no nos ha repercutido como banda, salvo que hemos tenido que suspender las giras, las 5 o 6 fechas de la gira que teníamos planeada. Y en cuanto a la grabación, sí que se alargó un poco más por el tema de las restricciones, porque nosotros grabamos en los Firework Studios de Valencia, y por las restricciones que había, pues no podíamos salir de la comunidad, y bueno, se tuvo que alargar un poco más, que casi nos tenemos que tomar allí las uvas, porque no, nos volvimos, si no recuerdo mal, el 24 de diciembre por la mañana. Pues casi, casi. Casi, casi no nos toca celebrar allí la Navidad. Y bueno, pues al final, por un lado, nos ha permitido sacar un disco mucho antes de lo que quizás hubiese salido si no hubiera habido una pandemia. El trabajo con Fernando Asensi, con Enrique Mompó, pues siempre es muy grato, ¿no? En los Firework. Sí, desde luego. Yo llevo, bueno, todos los discos que he grabado han sido con ellos. Creo que ya llevo 5 discos, si no recuerdo mal, de estudio, y todos han sido con ellos. Y vamos, tanto como personas y como profesionales, un verdadero placer. O sea, volveremos siempre a trabajar con ellos. O sea, eso no hay duda. Cuando se llegó al estudio, ¿estaba ya todo muy, muy, muy, muy rematado? ¿O todavía en el estudio, a la hora de darle forma ya, de grabarlo, todavía se ultimaron cosas? Íbamos con ello bastante cerrado, porque ya habíamos visto los temas en el local, los habíamos grabado en nuestras casas en plan demos caseras, se los habíamos enviado a Sensi también antes de ir allí para que las escuchase y tuviese también sus ideas. Y aunque estaba bastante cerrado, pues siempre te da oportunidad a que se te ocurra algo en el estudio y digas, oye, vamos a probar esto. Y lo pruebas y queda de puta madre y dices, pues adelante. Por cierto, Pero el trabajo como tal iba bastante ya adelantado, muy ya era adelantado muy ya. finiquitado. Hay videoclip de La Noche Más Oscura. El trabajo de toda la creación y demás, si no me equivoco, te ha correspondido a ti, ¿no? El de la noche más oscura, sí. Bueno, me gusta muchísimo el tema de los audiovisuales y me dedico profesionalmente a ello más o menos. Y tenía muchas ganas de hacer un lyric para mi banda. Y me puse a ellos, se lo envié a los chicos y les dije, mira, si os parece bien, he hecho esto, si os gusta, lo lanzamos. Y me dijeron, hostia, de puta madre. Sí. Y adelante. Es verdad que también lo visual, pues en este caso los videoclips, los lyrics, todo, en fin, todo lo que sirve un poco para hacer llegar la música a través de la imagen, aunque en este caso, bueno, pues sea una imagen diferente a lo que es una imagen de un videoclip con las imágenes reales y demás, ¿no? Los lyrics son, pues como todos sabemos, pero es muy visual, ¿no? Y todo lo visual ahora tiene una importancia grandísima en la música, cada vez más. En ese sentido también ha cambiado todo, ¿no? Sin duda, o sea, pero no solo el tema visual en internet, sino simplemente pues tu vestimenta a la hora de salir a un escenario, tu actitud, las imágenes que te hagas para el disco, todo tiene que estar súper cuidado hoy en día porque somos tantas bandas y se le ocurran todas tan bien Es verdad. que tienes que estar tú allí para decir, oye, mi producto es igual de bueno por lo menos que el que están ofreciendo los demás. Claro que sí. Estaréis deseando, ¿no? De que ya una vez que llegue el 15 de septiembre, a ver si nos deja la pandemia, el tocarlo en directo, el presentarlo, estas canciones ya os tienen que estar quemando ahí, ¿no? Para tocarlas en vivo. Sin duda, tenemos unas ganas, vamos, nos morimos de ganas. Ya estamos cerrando las primeras fechas, que la cosa va bastante fluida por lo que parece. El otro día anunciamos la primera, que es en el Desván Fest, en Asturias, que tocamos con Dúnedain, Monastir y Vendaval el 8 de enero. Y vamos, nos morimos de ganas porque llegue ya esa fecha, porque es que necesitamos subirnos a un escenario. Desde luego que sí. Necesitamos subirnos y estar con la gente allí porque es vital para nosotros. Además, estoy seguro de que algunas de las canciones de Eclectia, costará luego, alguna vez lo he comentado esto, ¿no? Con otras bandas, y a mí con Eclectia me ha pasado eso. Veo canciones ahí de esas que luego con el tiempo costará trabajo quitar del set list, ¿no? Que se quedarán ahí durante mucho tiempo. Pues esperemos que sí, que sea así, ojalá. Vamos, nosotros nuestra intención es tocar si podemos, tocar siempre el disco entero en la presentación. Porque al final no queremos quitar ningún tema porque para nosotros merecen estar todos ahí. Y al final es un poco el público el que va eligiendo los temas que gustan y no gustan. Y eso pues al principio no, hasta que no tienes el feedback del público no lo sabes. Está claro. Pues hasta el 15 de septiembre nos toca todavía esperar para poder disfrutarlo entero. De momento hay dos temas para bueno, pues que la espera se haga más llevadera y podamos anticipar un poco lo que nos vamos a encontrar ahí. Sergio, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Nada, el placer ha sido mío, Julián, de verdad. Os deseo mucha suerte y ojalá que de verdad os tengamos muy pronto ahí encima de los escenarios. Eso esperamos. Muchas gracias, Julián. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Vamos a escuchar Destino Cruel, esta canción que también recogerá Eclectia, el que se va a convertir el próximo 15 de septiembre en el segundo disco de Lethargus. sabes que se publica en septiembre el nuevo disco de Los Taco, en el que repasan buena parte de una, bueno, una parte mínima de una larguísima carrera musical, y en el que también hay temas nuevos. Aunque nos cueste la vida, es lo nuevo de Taco. Ya sabes que los Moss también van a publicar prontito nuevo disco. No busques problemas, Moss. Yeah. que me gusta, ve lo nuevo de los Moss. Con Bellaco. Ahí está Robert. Bueno, más cositas. Poco a poco estamos conformando el nuevo disco de los To The Heavens. To The Heavens editan nuevo disco en 2021. Y lo están haciendo de una manera realmente especial. ¿Cómo? Pues publicando en cada uno de los meses una canción. Cada uno de los meses del año van publicando una canción. Acaban de lanzar ya el séptimo tema que, bueno, pues ya podemos disfrutarlo. Está en las distintas plataformas digitales. Corresponde en esta séptima ocasión a la canción As the World Lies Dying, I Believe in Miracles. Es lo nuevo que lanzan To The Heavens. As the world lies dying, you turn your back, don't hear it shout, feel the pain in every word, drain the anger, drain the doubt. As the world lies crying, do you give more than you will take? Do you provide the shelter for the ones about to break? Break away from yourself. Pues ahí estaba lo nuevo de To The Heavens, séptimo lanzamiento ya de ese futuro nuevo disco. Quien también avanza nueva canción para lo que muy prontito va a ser también el nuevo trabajo es Rabia Pérez, que está de regreso con muchísimas ganas de poder compartir ya con todo el mundo sus nuevas canciones. Y ha anticipado una, Reflejos, es el nuevo tema. Por cierto, también con nuevo videoclip de Rabia Pérez, del que será, en la segunda parte de este 2021, el nuevo EP de Rabia Pérez. Reflejo de tu historia en el tiempo. Rabia Pérez. Reflejos, así es como se llama ese nuevo tema que acaba de publicar Avanzando, ese nuevo EP que publicará muy, muy prontito. Bueno, nuestros siguientes protagonistas son Horripilan. Thank you. No sé si ha sido la pandemia, no sé qué circunstancia añadida quizá a, bueno, a lo complicado que ya de por sí es, ha tenido que ver en que muchos de los discos que se han publicado les haya costado un poco más el tener una promoción adecuada. Y con el disco de Horripilan ha pasado un poco así. En septiembre, octubre del pasado 2020, no recuerdo exactamente si fue en el mes de septiembre o en el de octubre, se publicaba este nuevo trabajo discográfico, este EP con cuatro temas que se llama Embrace the Obsession. Y bueno, pues pasado el tiempo no había recibido, me da la sensación a mí, el empuje promocional que realmente merecía este trabajo. Y por eso ahora se le da una segunda vida o un segundo empuje, como digo yo, a nivel promocional. Y creo que es el momento perfecto para que pasen por aquí, por el programa Con Fuerza Heavy, precisamente David y Manel, que son dos de los miembros de Horripilan y que ya nos están escuchando al otro lado del teléfono. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Fue septiembre, octubre, ¿no?, cuando se publicaba el disco. Nosotros creemos que era por junio, por julio. Ah, bueno, pues entonces estaba yo con ¿junio de este año te refieres? No, del anterior. Lo que pasa es que es muy posible que se avanzara algún tema o se empezara a promocionar antes. Pero lo que es la salida física, ahora igual nos estamos confundiendo, pero recuerdo que era por junio, puede ser. Bueno, da igual. Para el caso es un poco lo que yo decía, ¿no? Esta pandemia, que aparte de otras cosas, ¿no?, pues también a nivel de la música ha alterado un poco pues todo el sistema, ¿no? La forma en que se grababa un disco, se publicaba, se promocionaba, llegaba a los medios de comunicación, hasta eso, ¿no?, lo ha alterado la pandemia. Y ahora se le está dando un empujón potente, ¿no?, a Embrace the Obsession. Sí, bueno, sobre todo estamos bastante agradecidos con el sello, con Sergio, con Blacksheet, el trabajo que están tratando de realizar, ¿no?, un poquito para rescatar a la grabación y tratar de ponerla un poco en el candelero. Si bien es cierto que también pensamos que lo de la pandemia sobre todo ha afectado más a temas de directos de bandas, sí, pero lo que es quizá un poco la escasez de movimiento que se ve en escenas como el death, el black metal, etcétera, nosotros asumimos también que es un poco ya pues por la falta de personal que haya un poquito en todo esto, pero aún así sobre todo estamos muy muy agradecidos a Sergio por la apuesta continua que tienen en el material. Cuando se hace un buen equipo, al final es más fácil, ¿no? En vuestro caso se graban unos buenos temas, pero además se tiene el empuje de Blacksheet, también ahora la colaboración de Bloodfire, de Pau. Cuando se hace, como digo, un buen equipo, pues las cosas parece que ruedan mejor. Sí, a ver, todo esto, como he comentado anteriormente, parece que tiene una especie ya de halo romántico, ¿no? Como que ya queda muy poca gente, que incluso las ediciones físicas parece que son algo del pasado, sobre todo para las nuevas generaciones. Sí. Pero pese a ello, hay gente, bueno, pues que está tratando de luchar para al menos pues prodigar dentro del océano de mediocridad que se edita constantemente en música, pues tratar de que algunas grabaciones o ediciones pues traten de destacar un poco. Bueno, el resto ya lo pone la actitud de la gente. Si, exacto. Si la gente tiene ganas, pues siempre, sobre todo aunque sea un poquito con un poquito de retraso con el paso de los años, pues siempre se toman en consideración los discos. La banda se formaba en el 2017 en Valencia. Estos cuatro años, de todo este periodo de tiempo que ha pasado, ¿tenéis la sensación de que las cosas podrían haber sido mejores si no hubiera estado la pandemia de por medio? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que pensamos que la situación es la que es antes y después de la pandemia. Como ha dicho David, quizás la gente que tenía directos pendientes o cosas así para en vistas al futuro y billetes de avión y todo eso, pues para ellos obviamente pues ha sido una fatalidad. Sí. Por diversas razones que no hace falta que explique aquí ahora mismo. Pero para nosotros, que somos una banda nueva, así por decirlo de alguna manera, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no?, somos una banda nueva y que la repercusión que esperábamos con esto pues seguramente es mínima, para nosotros tampoco ha sido ningún tipo de de golpe duro ni nada de eso. Nosotros seguimos para adelante y como hacemos esto porque simplemente nos gusta y no lo hacemos por otra cosa más y por necesidad, de alguna manera, el resto de cosas nos dan un poco igual, pero... Efectivamente, sí. También un poco por esa necesidad, ¿no? De compartir, pues, esta música, ¿no? Que apetece cuando uno la tiene, la crea, la compone y la graba, pues lo que apetece también es compartirla, ¿no? Con otra gente. A ver, sí, de hecho nosotros el discurso este de la gente que graba algo y aboga porque cuanta menos gente lo escuche, nosotros nos venimos riendo de eso desde hace bastantes años. Es decir, si tú quieres que algo no llegue a nadie, quédatelo para ti, no lo grabes. Claro. El mero hecho de grabar es para que trascienda y para que quede ahí. Pero somos conscientes también de la situación y de lo que se puede exigir o no a algo que ya es casi, como digo, romántico, como es editar las cosas físicamente. O, bueno, los tiempos cambian y, por ejemplo, lo que hemos editado es un mini de 20 y pico minutos, que a día de hoy ya sigue sobrepasando el tiempo que la gente nueva, sobre todo, está dispuesta a prestarle a una formación nueva, a una banda nueva. Es verdad, ¿no? La forma de escuchar música, de disfrutarla incluso, ha cambiado tanto que efectivamente, como tú apuntas, grabas un disco de 20 minutos y es más del tiempo que un chaval, una chavala joven que se sienta ahora, pues vamos a poner 17, 18 años, que ya se han criado prácticamente al 100% con las nuevas tecnologías, es más del tiempo, efectivamente, que le pueden dedicar a un disco, a una banda, ¿no? Es más, ya no, a veces ya ni tan siquiera se escuchan canciones enteras, sino trocitos de canciones. Absolutamente, además esa escucha de trocitos suele valer como para clasificar en estilos enseguida, como para, que es decir, se asemeja a este, es verdad, se asemeja a lo otro. España, de hecho, era un país en el que raramente la gente también leía las letras de los discos mientras los escuchaba, así que ahora el milagro sería que la gente lo escuche, pero bueno, es que los tiempos cambian en ese aspecto y esto de inmediatez, y por supuesto es muy difícil mantener la atención de una generación de gente que se ha educado con que todo es gratis, todo es para allá y todo se tiene todo el tiempo. También se ha roto un poquito el vínculo de la privacidad, ¿no? Esto era una música que no era para todo el mundo, no era de todo el mundo, y ahora mientras una persona dedicada con mucha pasión al death metal está escuchando tu canción en una red social, a lo mejor la puede escuchar el vecino que no sabe ni lo que es. Sí. O sea, que tiene el mismo acceso a ella. Antes, ya sabes, había que ir a ciertas tiendas, conocer a ciertas personas, es decir, todo tenía una especie de halo de misticismo que se ha roto por completo, claro. Sí, efectivamente. Y esto sumado a la atención, pues le quita bastante a todo esto. Bueno, tal es así que hasta incluso en las emisoras de radio, la única forma que hemos tenido ya de competir es el poder ofrecer los discos con los temas antes de que se publiquen o a bandas que difícilmente, bueno, pues son 100% accesibles a la gente, ¿no? O que son menos mediáticas que las bandas del gran tirón que efectivamente, pues no ya a un chaval o una chavala que está en casa, pues enseguida lo puede tener a través de Spotify o de cualquiera de las distintas plataformas. ¿Qué tiene Horripilant de los 80 y qué tiene de los 90? ¿Qué hay en vuestra música de esas dos décadas en un estilo musical que definís como evil death metal? Bueno, buenos riffs tiene. A ver, es decir, nosotros hemos sido influenciados por el thrash clásico, death clásico, el metal clásico desde la adolescencia. Pues hemos venido siendo criados por Deicide, por Morbid Angel, por Slayer, por el material bueno de Venom, Celtic Frost, bandas así. Entonces, pues esas son un poquito nuestras influencias. Tampoco somos una banda retro, porque de hecho no consideramos que exista ni siquiera el death metal añejo. Existe el death metal hace 20 años y dentro de 500 sí existe este maldito planeta. Entonces, un poco también huimos un poquito de toda esta vertiente retro, pero claro, respecto a la referencia que dices, pues sí que es cierto que nos importa bastante el sonido, tocamos con equipo pues desde los 70, 80, 90, nos importa bastante la producción y las bandas que más nos gustan pues coinciden un poquito con la época esta de Zenit de la industria musical, con el metal, con cuanto a presupuestos, innovación, y claro, pues sí que es normal que tenemos este tipo de referencias. Tú lo has dicho, efectivamente, no hay un death metal de los 80, de los 90, sino que es el death metal en sí. Y death metal es lo que hace Horripilant, pero también es verdad que uno puede encontrar otras historias muy diferentes, ¿no? El disco, por ejemplo, que se compone de cuatro canciones, en ese sentido, pues ofrece otras alternativas que bueno, se pueden incluir dentro de una etiqueta, si se quiere, pero a lo mejor de una canción a otra podría variar, ¿no?, esa etiqueta. La verdad es que puede ser, pero nuestro cometido principalmente es que hacer cada tema que sea pues un tema en sí, no hacerlos como si fueran longanizas y por el mero hecho de acumular riffs y de rellenar hueco en el disco. Entonces, con esta idea, pues básicamente lo que te encuentras es que los cuatro temas entre sí suenan a banda, por decirlo así, de que somos Horripilant, pero cada uno de los temas tiene sus matices que los hace pues uno distinto del otro, de alguna manera. Se han creado esa era la intención. ¿Se han creado en una fecha cercana a la grabación o estos cuatro temas hay distancia entre ellos en años de composición? Tanto como años entre ellos, no diría, algunos bosquejos estaban hechos de antes, de un trabajo que hicimos antes David y yo, con otras dos personas, pero aquello no terminó de cuajar y aquello se quedó parado, pero como seguíamos confiando en que el material que estábamos haciendo tenía calidad para poder ser editado y para poder seguir trabajando sobre él, pues decidimos con el tiempo pues darle otra vez vida, pero no había una distancia muy abismal respecto a muchas cosas. Lo sí que hay otras que luego se fueron puliendo, pero no fueron hechas en vistas a hay que grabar y hay que hacerlo rápido, ni nada así, pero la distancia del tiempo tampoco fue un gran lapsus entre unos matices y otros. El que haya cuatro es por lo que comentábamos antes de hacer un disco que dé la posibilidad a que el que lo está escuchando se pare y lo escuche al completo, o es porque, en fin, apetecía grabar estas cuatro y no había intención de hacer algo más largo. Bueno, somos bastante enemigos de lo que sería meter relleno. Como decimos, tampoco había ningún sello discográfico ni nadie presionándonos para que llenásemos a la cantidad de minutos que es lo que cabe en una plancha de un vinilo. Entonces, nosotros tenemos una política, sobre todo de hacer algo muy directo. Si te fijas, no hay prácticamente intros ni grandes introducciones de sonidos un poquito más extravagantes, etcétera. Nosotros queríamos entrar directamente, pegar un portazo, algo un poquito divergente con lo que se está haciendo últimamente en todas las grabaciones, que tienen toda esta especie de aura de ritual, cuando el ritual nosotros creemos que deberían de ser las canciones en sí. Entonces nosotros teníamos este material, queríamos grabarlo y así hacer una especie de punto final y continuar a una siguiente etapa, hablando un poquito de las composiciones, etcétera, y para que no haya un puente entre los temas nuevos y los anteriores, ¿no? Es como este es el estatus que teníamos en aquel momento, teníamos esas canciones y decidimos simplemente grabarlas para dejar un poquito atrás ese estilo, porque nosotros también consideramos que la evolución debe ser constante con el tiempo. No queremos repetir grabaciones, si será la misma banda, será el mismo estilo, pero es una sensación de ambición la que tenemos y de querer superarnos a nosotros mismos también como músicos es algo importante. ¿Han surgido ideas nuevas, embriones de lo que serán futuras canciones ya o no? Sí, hay riffs, hay cosas, hay ideas de letras, hay ideas de cosas que queremos, cosas que no queremos. Somos bastante reflexivos sobre lo que hemos hecho, qué nos gustaría mejorar de Embryo Session de cara al futuro y qué queremos cambiar, y bueno, en ello estamos, ¿no? Ese challenge un poco es lo que puede mantener viva una banda en un panorama en el que naturalmente no hay ni fama, ni ingresos, ni portadas en revistas, ni cosas de estas que se veían en el año 92. Sí. Entonces, naturalmente, lo que a nosotros nos gusta en este sentido es tocar, componer, y especialmente en esa habilidad de poder crear algo, superándote a ti mismo, pues ya consideramos que somos unos privilegiados. Lo habéis grabado allí mismo, en Valencia, ¿no? Sí, lo grabamos en unos estudios, nueve estudios, aquí en Valencia, está en Alcácer, que es un lugar bastante conocido de aquí, Y nada, y bueno, es verdad que nosotros ya tenemos cierto material, tenemos cierto equipo, hemos estado trabajando con él. Y luego en el estudio, bueno, pues con Facundo estuvimos produciendo y estuvimos compartiendo impresiones, buscando sonidos, hasta que, bueno, llegamos a un punto que nos convenció a todos. Pues sí, lo hicimos en estudio, con batería real, con todo real, y lo que se escucha bien y mal ejecutado es lo que se tocó en ese momento. No hay nada virtual, por decirlo de algún modo. ¿Y hay ganas de conciertos en directo? Si es en un ambiente serio, con buen sonido y en un cartel que no sea eso una broma, pues la verdad es que estaría muy bien. Es cierto que ahora no tenemos batería, estamos buscando un batería, porque bueno, el chico que tocaba con nosotros por cuestiones personales abandonó la banda, pero seguimos buscando un batería y cuando ese objetivo se cumpla, pues por nuestra parte sí que sería positivo realizar un concierto. Nosotros tenemos como filosofía menos es más. Habíamos intuido poca actividad en directo, pero trataríamos de que cada evento pues sonase lo mejor posible, se ejecutase bien y fuese pues un ambiente correcto para lo que es esta música, que nos tomamos en serio. La marcha de Enrique, entonces, es, pues, la verdad es que es una putada, porque encontrar un batería ahora que se tiene que ajustar un poco a, pues, a ese espíritu, ¿no?, que tiene Horripilan en la forma de crear, de tocar y de todo lo que conlleve el estar en la banda, pues no debe ser fácil, ¿no? Pues tienes toda la razón. No te voy a quitar nada de lo que acabas de decir. Sí, no es fácil. Y de hecho aquí en Valencia, en concreto, como, por decirlo así y educadamente, la gente es un poco floja, pues no encontramos un batería ni nadie con las ganas y el ímpetu y la necesidad de tocar esta música. Sí que es verdad que hay bandas por ahí y tal, pero no, la gente, no encontramos a la gente adecuada. Si quieres que sea realista y sincero. Bueno, de todas formas, así que es verdad que a veces aparece ese encontronazo, ¿no?, con la persona con la que uno luego tiene buen feeling cuando menos se lo espera. Ojalá tenga razón y pase así, pero de momento las perspectivas no las vemos así, sinceramente. Pues ojalá que efectivamente que todo esto se solucione. Muchísimas gracias, David, Manel, por acompañarnos esta noche aquí en el Confuerza Heavy. Os deseo mucha suerte en esa búsqueda de batería y mucha suerte también para el futuro de Horripilan. A ver si se continúan dando más pasos hacia adelante. Sí, eso seguro. Van a haber más pasos hacia adelante. Eso no lo dudes y nada. Agradecerte mucho el tiempo y tu trabajo que te has tomado con nosotros y también desearte a ti mucha suerte con todo lo que emprendas. Es un placer. Sí, yo también quería además agradecer a todos los oyentes que están escuchando un programa de radio de metal, que es una cosa que creo que no se debería perder, estar escuchando un programa de radio sin estar distraído con 50.000 gilipolleces delante del ordenador, simplemente escuchando a la persona que te enseña música, en ese aura de intimidad que había antes al escuchar la radio y que, bueno, es algo con lo que nosotros también hemos crecido y que valoramos muy positivamente. Pues os lo agradezco mucho. Efectivamente, lo hacemos con esa intención, con la que suponía antes escuchar un programa de radio, pues que ahora sea algo similar. Un abrazo muy fuerte, David, Manel, muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Vamos a escuchar otro de los temas de Horripilan, de esta nueva grabación que acaban de publicar y que se llama Imbris de Obsesión. Secrets remain. A time conjecture. Colors. hablábamos de cosas ciertamente muy interesantes. Lo primero de En vez de Obsesión, este EP que han publicado Horripilant y que merece mucho, mucho la pena. Y luego de otras circunstancias, como por ejemplo el hecho de que, bueno, pues ahora la música se escuche de la manera en la que se escucha y que, bueno, pues a veces hasta incluso editar un disco que recoge más de 4 canciones te indica que hay mucha confianza, porque es hasta complicado el pensar que se va a escuchar habitualmente de forma completa. En fin, es la forma que nos ha tocado ahora de entender la música. Los Anima Voodoo están presentando también nuevo tema, nos lo han hecho llegar esta semana. Se llama Contra Todos. Madrileños, Anima Voodoo, que publican el primer single de lo que será su nuevo disco, El Faro de Alejandría. Contra Todos es el primer tema que publican como anticipo de ese nuevo álbum. Ahí estaban, Anima Voodoo, Contra Todos. Un placer ofrecértelo esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más cositas. Los siguientes protagonistas son de Murcia. Se llaman Cold Piton, es una banda de Murcia capital que se formaban en 2009 y que, bueno, pues tras dar varios conciertos, se separaban allá por el 2012, pero en 2018 volvieron a unirse. Y ahora, bueno, pues han venido con muchas ganas, tantas que en este 2021 han publicado un EP, que lleva por título Eva sin Adán. Y eso, bueno, pues es lo que nosotros te vamos a ofrecer. Parte de Eva sin Adán, de este nuevo lanzamiento, precisamente la canción que da título a lo nuevo de Cole Piton. Cole Piton. Bueno, Ocean Horse es una banda que acaba de estrenar un nuevo videoclip con una nueva canción que lleva por título From Hell to Oblivion. El nuevo álbum, que se titulará The Reckoning, sale el viernes día 20 de agosto. Para los que nos estéis escuchando en directo mañana, si nos estás escuchando cualquier otro día de la semana en las distintas reposiciones, ya se habrá publicado. Y así es como suena lo nuevo de los finlandeses. Ya sabes, From Hell to Oblivion. We're de este 2021, en el que, por cierto, se han publicado discos muy buenos. Hay uno que me pone las pilas cada vez que lo escucho, el más reciente de los Endernity. Me encanta este disco, disfrútalo, venga. Ah! extraordinario, sí señores. Nuevo disco de los Endernity. Bueno, los que han pasado por distintas circunstancias han sido los Unnamed, que lanzaron Oscuridad y que después pues han visto como en los toledanos ocurrían pues un montón de cosas, momentos COVID, la situación inestable de la escena, el verano, cambios de formación, en fin, muchas cosas. Ahora tienen nuevos miembros y es un buen momento para seguir disfrutando de las canciones de Oscuridad. Esto se llama Erradicando. Unnamed. Radicando, ahí estaban. Bueno, se ha publicado hace apenas unos días el nuevo disco de Dantalion. Ese álbum que recoge canciones como Time to Close the Circle. Lo nuevo para Dantalion. Ese nuevo disco que se llama Time to Pass Away y que se publicaba, como te digo, el pasado 31 de julio. Dandalion. Bueno, ya sabes que desde Italia nos ha llegado una banda que se llama Panda Clan y que, por cierto, para su nueva canción, para su nuevo single, se han acompañado de Juancar de Boicot. Se llama Mono. He entrenado las expresiones, sobre todo conmoción, y cuando me enfocarán y mi pueblo me verá, todas mis cartas jugaré y finalmente existiré. Otros cuatro sueldos y me pongo labios nuevos. Me sale el corazón del pecho y la piel de mono bailar. con Juan Car de Boicot, Mono Panda Clan. Y estos son Saltimbanquis. Nos acercamos hasta el último disco de The Faithless. Se llama Reflection on the Blue Side. Y esta es la última llamada. Pues ya sabes, así es como suena ese último disco de Defeatless. Esto es Con Fuerza Heavy. Y ya sabes que estamos emitiendo para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo Radio Free Rock, en Colombia Altavox Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Divided we stand, baby, united we fall. Got the time, got a chance, gonna make it. Got my hands on your heart, gonna take it. All I know, I can't fight this way. You could have a change of heart, if you would only change of mind. 'Cause I'm crazy about señor, ¿cómo sonaba? Ahí estaban los Def Leppard. Y mira, echando la vista atrás. Esta es una de las baladas que más me han gustado desde que comencé a escuchar música. Skid Row in a Darkened Room. Love. features left silent and cold. Una de ellos sí, ¿vale? Una de los suaves. Un, dos, tres y... Cuando las horas perdidas llegaban al amanecer, no había que cumplir promesas, el cansancio era de placer, las lágrimas eran de risas, parece que aún fue ayer. Los amigos creían y en palabras de mujer, en Dios, patrias y banderas, y en el diablo también, en leyes, familia y escuela, y claro también el rey, pues recordando mentiras, parece que aún fue ayer. Cuántas ilusiones traje a este mundo al revés, perdiendo un al día. Creo que aún me quedan dos o tres sin fe. Qué triste un final sin fe, cansado ya de perder, pensando lo que la vida pudo haber sido y no fue. La noche ya se gastó, el sueño empieza a caer. Los recuerdos son cenizas y parece que aún fue ayer. Parece que aún fue ayer. Ahí estaba la música de Los Suaves. ¡Y nos vamos! Se nos terminó el tiempo. Con Landewehr nos despedimos en el día de hoy. Ha sido la edición 1456 del Confuerza Heavy para Caravaca Radio, Asalto, Mata, Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo Radio, Free Rock. En Colombia, Altavoz Radio. Y en Argentina, Radio Crimen Online. La semana que viene más. Te espero aquí. ¡Feliz semana! No encontré las palabras para decirte adiós. Algo tan injusto que no consigo comprenderlo. No imagino esos días sin oír tu voz. Nada es eterno, todo es fugaz. Al volver la vista y recordar años atrás, es tan difícil, es tan real. Te volveré a ver, todo es tan extraño, quedaba tanto por hacer. Y al mirar hacia el cielo puedo imaginar que no es para siempre, que volverás. Y al volver la vista recordar años atrás. Es